FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me tiene la tormenta. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, Comenzamos una semana de ciertas definiciones. Para algunos serán trascendentes. Tiene que ver con el reacomodamiento político o el sostenimiento de status quo. Será una jornada esta de información, de reflexión, pero preguntarnos cómo las noticias pueden pasar a tanta velocidad, que descarrilan, que nos invitan por propia fuerza de la hegemonía a no detenernos. Algo que planteaba el día viernes mi compañera Cintia Medina, esto de la quietud, de la tranquilidad en demasía, de no saber bien a dónde estamos parados. Y no por miradas apocalípticas, sino porque la evolución de la política degradada lleva, y cada vez se nota con mayor claridad, se hace más palpable, a la espera, a cruzar los dedos y con cierta esperanza la declaración de partes de que alguien nos tiene que venir a salvar, lo cual en sí mismo es una falacia impuesta, porque nos ubica en un plano en donde no se reconocen nuestras subjetividades, donde se anula la capacidad que tenemos, todos, no estoy hablando del programa en sí mismo, todos, la capacidad que tenemos de vernos en la praxis, de recuperar el criterio de interpelación, de saber para qué estamos. Y esta será una semana para trabajar nosotros desde este punto. Trataremos de que sea el eje que vertebre cada una de las noticias. Algunas desde ya no serán posible, por lo que dije anteriormente, por esa construcción de vencedores y vencidos, de nuevos pero viejos, de propuestas que no hacen a la erradicación de las peores conductas que la dirigencia argentina, por cierto, la local, tiene para ofrecer diariamente. Hoy vamos a hablar un poco, lo hicimos en su momento, después eso decantó en lo que ha abonado a los medios hegemónicos, todos, de lo conocido como reforma judicial o democratización de la justicia. Partiendo de esos títulos, los posicionamientos han sido claros y fundamentalmente saber qué puede hacer la Corte, qué es lo que espera una parte de la dirigencia argentina, mientras que el gobierno desea que la Corte se comporte en el único sentido posible de comprensión, de que los jueces reconozcan el poder popular para que ellos también sufragan, por cierto, sepan elegir a quienes podrían integrar un consejo de la magistratura. Ni bien arrancó esto, y que fue en un trámite exprés, como cada uno de los proyectos importantes que el kirchnerismo ha bajado a las cámaras para que éstas lo aprueben, la velocidad, la prontitud, el cierre al debate, ante el pedido de las otras fuerzas de cierto republicanismo, de decencia, porque lo piden así, la Corte tiene que resolver sobre la cuestión de fondo y lo que está en superficie a partir del fallo de la doctora Servini de Cubría. Y no quería arrancar esta semana y esta mañana poniendo en eje algo que dijo el intendente Curto de 3 de febrero, que me parece lo más, a ver, apropiado, lo más real, que nosotros venimos aportando y trabajando aquí en Recorte, haciendo una pregunta muy simple, muy encorsetada en el tiempo, en este, y probablemente por el devenir de los sucesos. Y tiene que ver con la alternancia, en caso que no se logre lo que parece imposible hoy para el gobierno, que es una reforma de la Constitución, para salir de aquella de 1994 que tuvo el acompañamiento de Néstor Kirchner. Fue miembro informante, entre tantos, pero recuerdo a uno que es Parrilli, que siempre es recordado, cuando el modelo en vigencia, aquel, ofrecía el desmantelamiento del país para fortalecer las economías provinciales. Lo que tiene que resolver la Corte, en definitiva, es si una elección de consejeros que podrían ir en la lista no altera lo que la Constitución de 1994 y la Constitución, antes de esa reforma, establece como el equilibrio de los poderes. Dicho de otra manera, a pedido de Curto, cada 3 años se debería reformar la Constitución porque el país cambia. A mí me parece que esa definición de Curto se ajusta a lo que nosotros venimos haciendo cuando podemos hacer notas con dirigentes provinciales y nacionales del oficialismo, que no encuentran hoy alguien que pueda absorber, lo digo así, la categoría política de Cristina Fernández de Kirchner y que le dé tranquilidad al oficialismo de sostener el modelo y avanzar en todo aquello que no se pudo hacer. Son frases de lugar común que encuentran asidero y sustento en las políticas superadoras, en la comparativa que se hace desde el año 2007, 2006, 2008, 2010, 2011, por cierto, a lo que significó el 2001-2002. Y es una comparación válida que hace el oficialismo, como también es válida la comparación que puede hacer alguien de la oposición comparando 2010 con el año 1997. Lo macro no invalida la discusión, ubica ese debate en los campos más elevados, que después cuando bajan los campos y se vuelve más cotidiano, más franco, más directo, más territorial, hasta ahí una ventaja, si quieren ustedes, en una palabra que tiene impacto, sí, en vastos sectores sociales, como es la inclusión. Pero el intendente de 3 de febrero, al decir esto, se encuadra en los discursos de la Presidenta de la Nación, que ya, más que esbozar, ha dicho que es una constitución, la de 1994, propia de aquella década neoliberal. Y se tiene que abordar una discusión seria para tener una carta magna con reformas adecuada a este tiempo. Si bien la Presidenta ha dicho que no tiene interés en eternizarse en el poder, en su fuero más íntimo y por el entorno muy reducido y cercano, concibe que las fuerzas, por desgaste, por tiempo, y porque es una sociedad muy particular la nuestra, de admitir, y lo he reflejado aquí, la elección interminable de los intendentes, pero una negación de esa propia sociedad que no interpela la elección indefinida de los intendentes, la elección indefinida de un gobernador, de un presidente. Tal vez porque se entienda que el poder está bien arriba y cada vez se consolida más la idea que el acuerdo en las superestructuras se respeta en la base, a como dé lugar y a cualquier precio. Decía que ni bien se conoció la propuesta del gobierno con los títulos altisonantes que he mencionado, charlamos con el doctor Casolati y este le otorgaba una mirada ciertamente positiva a la reforma del Poder Judicial. Había unos puntos que hacían a esto de la elección popular, a que todos los miembros del poder público sientan la obligación de informar qué tienen como valor patrimonial. Y con el paso del tiempo y a partir de las discusiones, fuimos diciendo que algunos formularios no se iban a llenar, por lo tanto hay que creer, como debemos creer en el orden local, que en algún momento se hará público, o cuando alguien lo requiera, que tiene cada uno de los funcionarios de este gobierno municipal, ejecutivo y legislativo. Esto iba también para el Poder Judicial, que es un poder en sí mismo y que todos conocemos, y así ha sido la construcción cultural, como un contrapoder. Discutir esto requiere de tiempo, de elementos informativos, de consultar a profesionales, y así lo hicimos. No nos quedamos en el tema central, hubo muchas noticias que pasaron este tiempo, pero hoy nos vamos a meter en algún momento del programa, en una nota que tenemos pautada desde el día sábado, con un abogado que presentó, como muchos abogados lo hicieron, un recurso de amparo. Y a partir del recurso de amparo, vamos a tratar de conocer más cerca a nosotros, más en proximidad, cuál es el método. Porque hay algo que el kirchnerismo no es que hace mal, es propio del kirchnerismo. Diría que es natural, sobre todo en el último tiempo, con mucho más poder, perdiendo las líneas, no negándose a abordar formas que son desaprobadas por una parte de la sociedad, y tiene que ver con el método. El método replica acciones que algunos dirigentes, a quienes respeto, la cuestionan por abajo, a la forma y el método. Sin embargo, se ha construido una idea que esos métodos o esas formas son secundarios a la hora de alcanzar el objetivo. Y el objetivo siempre ha sido construir poder para sí mismo. Es un poder hacia adentro, que hoy encuentra algunos obstáculos en la consolidación del modelo. Para empezar la semana entonces, y como eje de lo que puede vertebrar 5 días de recorte informativo en el aire, trabajar sobre los métodos. Algunos que, por cierto, son propios del gobierno, otros que son propios de las organizaciones, otros que son propios de algunos compañeros, y que terminan anulando, no solamente la discusión y el debate, sino anulando algo que está por encima de lo que señalé anteriormente, que es la subjetividad y la opinión. Negar al otro, anular al otro, quitarle valor a la palabra del otro, a lo que tiene para aportar, es lo que se ha construido como método y que ha alcanzado a importantes sectores que tomaron esto del poder como algo propio para ser parte de ese poder, al cual no lo alcanzan, no lo tocan, no lo alteran ni lo modifican. Por supuesto, en la jornada de hoy vamos a hablar también de lo que significa en esta semana ya no el cierre de los frentes, sino de los nombres que encontrarán ustedes cuando vayan a un cuarto oscuro bien iluminado. Todo lo que se está tejiendo, por arriba y por abajo. Y algo que sucedió en el Consejo Deliberante en la última sesión, que no estuvimos presentes, que una moción de privilegio que concejala Lagastino salió del Frente Justicialista para la Victoria y creó su propio bloque que se llama Frente Renovador. ¿Qué representa esto en términos institucionales y políticos? ¿Qué puede constituir que Lagastino no acompañará los proyectos de el intendente Hues? ¿O es un mensaje para adentro del masismo, sin que Massa todavía juegue? Y hablaremos también de la masacre de Castelar. Viste, con el paso de los días se va licuando, y como fueron tres los muertos, uno de ellos, un joven de 31 años que vivía acá en Moreno, en el barrio La Perlita, y ya no hay siniestro ni masacre, sino un accidente. Y un gobierno que a través de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte hizo lo imposible para demostrar que fue una enorme falla humana y proteger lo que la presidenta dijo, esa sensación de pequeña bronca por todo lo que se ha hecho y que, bueno, terminen estos resultados. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte hizo lo imposible para que Randazzo saliera ileso, porque importa y mucho políticamente la figura de Randazzo, como importó y mucho la figura de Jaime o de Schiavi. Y la falla humana es la que mejor garpa. El maquinista quedó imputado en libertad. Y fíjate que en esto de vertebrar la semana a través de los métodos, la palabra, el testimonio, el cuerpo del maquinista es menos relevante que la palabra de un técnico que está sentado en una oficina y que dice que eso funcionó. Ahora, si el maquinista dice, me obligaban a acelerar y el vehículo no frenó, es que está mintiendo, porque hay que proteger esa figura y esa estructura que viene hace un año invirtiendo para que no haya accidentes, siniestros o masacres. Comenzamos una semana esta de definiciones para afuera, también para adentro. Se llama Recorte Informativo y los acompañamos, como todos los días, aquí en la 90.1. Se vienen las elecciones, mijita, y dicen que hay que votar. Lo dicen los diputados, mijita, el cura y el concejal, que va llenando el bolsillo a costa de los demás. Y entre discurso y promesa se acomoda un poco más. Lo pide el presidente, mijita, obligatorio es votar. Me lo pide la derecha y la izquierda electoral. Me lo pide el oligarca y el oportunista más. Y un día el pueblo gritaba que se vaya todo ya. Yo le digo no, ay que no, que no. Yo no voto, no estoy loco a la trampa, digo no. Yo le digo no, ay que no, que no. Yo no voto, no estoy loco a la farsa, digo no. Pelota, mijito,

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Sudestada. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Nos quedó de la cobertura que hicimos el jueves una serie de notas, que hoy vamos a compartir una de las que hicimos con la diputada nacional Graciela Camaño. Graciela Camaño es la conductora del partido Tercera Posición, es la conductora del actual presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras. Me sorprendió algo realizando la nota y luego editando la misma, una modificación, hay un cambio que es estratégico y táctico, que impulsa a Sergio Massa y que rápidamente comprenden los que acompañan a Sergio Massa, que todavía no sabe si va a jugar o no. Es la propuesta de: nosotros no somos anti-kirchneristas, tampoco somos pro-kirchneristas, pero son peronistas. Esto, que no es la primera vez que en la historia sucede, se aplica en un tiempo en donde las críticas hacia el kirchnerismo son mucho más fuertes, pero quien tiene de cara a las elecciones una postura bien definida como opositor al gobierno dentro del peronismo es de Narváez. Y de Narváez le pide, por ejemplo, a Massa que se defina. Cariglino le pedía a Massa, hasta hace 10 días atrás, que se defina. Dijo Cariglino: sigue siendo el kirchnerismo. ¿Sabe dónde está Cariglino ahora? Con Massa. Es uno de los intendentes, de los 20 intendentes que fueron al municipio de Tigre para brindar en una cena extraordinaria que tuvieron. Porque Massa está diciendo: nosotros jugamos pero no atacamos. Nosotros estamos. Si nosotros tenemos la de ganar, ¿por qué vamos a golpear al gobierno discursivamente? Y esto lo noté claramente en la nota que le puede hacer a Graciela Camaño. Si hay una parte de la nota, hay una parte de la nota donde dice Camaño: hay que dejar de tener la política ubicada entre dirigentes y dirigentes. Hay que hacer una política de los dirigentes hacia la gente, ¿no? Y este juego de palabras no es más ni menos que el anuncio de lo que va a ser la campaña del Frente Renovador. Allí también puedo encuadrar la salida de Alagastino, que si bien no estuvo en la actividad del día jueves, es un hombre que se alinea a Massa, y Massa está diciendo: nosotros no tenemos que hablar demasiado. Tenemos que decir que venimos para aportar a la política. Son los mismos personajes de siempre, digo, los mismos dirigentes que hace años están, pero encontraron en Massa el conductor. y aplican la receta de masa. Graciela Camaño, una vez inscripto el Frente Renovador, charló con nosotros y dijo esto. El Frente Renovador forma parte de los frentes que van a competir en la próxima elección, ¿no es cierto? Y me parece que es interesante que la ciudadanía tenga una buena oferta electoral en todos lados. O sea, me parece que es interesante cómo se van cerrando los diferentes frentes que en definitiva van a ser la oferta electoral que la ciudadanía va a receptar en el mes de agosto para decidir con su voto quiénes van a conformar los cuerpos legislativos. ¿Qué contiene esta oferta del Frente Renovador? Bueno, usted es de tercera posición en el partido, pero ¿qué es lo que contiene? En principio es un conjunto de intendentes que, bueno, han tomado la decisión de tener una propuesta política para la provincia de Buenos Aires. Todavía nos resta resolver la temática de las candidaturas. Este conjunto de intendentes tiene un líder político que es el intendente de Tigre, Sergio Massa. Pero me parece que lo interesante, por lo menos para la provincia de Buenos Aires, es esta decisión política de este grupo de intendentes de participar. La provincia de Buenos Aires viene teniendo una particularidad desde hace ya bastante tiempo, que es la de verse sometida en su soberanía política por parte de los gobiernos nacionales. Y esto impide que la representación política que sale de la provincia represente los intereses de los bonaerenses. Miren, en este momento en que tuvimos un paro tan extenso con los docentes, no se alzó ninguna voz del oficialismo ni en senadores, que se supone que es donde está representado el Estado provincial, ni en diputados para tratar de resolver el problema, que el gobierno nacional entienda que la provincia necesitaba o un endeudamiento o el sostenimiento, como hicieron con la provincia de Tierra del Fuego, por ejemplo. Y esto es así porque a los legisladores nacionales de la provincia de Buenos Aires los elige el presidente de la nación. Bueno, ahí decía la diputada que la reunión de los 20 intendentes, que pueden sumarse otros, tiene que ver con una recuperación de la política bonaerense. En territorio bonaerense ocurrió la masacre de Castelar. Más de 300 heridos, 315 heridos y 3 víctimas fatales. Una de ellas vivía en el partido de Moreno. Está en línea el compañero Edgardo Reynoso para charlar con nosotros. Reynoso, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, a ver, ¿qué puedes sacar en limpio desde el impacto de los trenes en Castelar hasta hoy? ¿Qué produjo el gobierno? ¿Qué pudieron hacer ustedes? ¿Cómo tomaron los medios de comunicación la noticia? Bueno, el problema más serio que tenemos es justamente este querer deslindar responsabilidades, no asumir que todo el sistema ferroviario ha llegado a un colapso absoluto. Entonces, ahora lo que se está tratando es de culpabilizar nuevamente a un trabajador, ¿no? Ya lo vivimos en la masacre de 11, ahora lo volvemos a vivir. Cuando estas cosas se reiteran, entonces el problema no es la falla humana, el problema es el sistema. Lo que nos está revelando esto, que es el sistema, lo que está en colapso es el sistema y lo que no está funcionando es el sistema. Porque si el transporte de cerca de 2.000 personas por formación solo tiene como reaseguro la pericia o impericia del trabajador, entonces el problema más grave que tenemos es justamente el sistema está inseguro. Pero si a esto le agregamos que toda la la flota está en una situación también de absoluto colapso, que nosotros hemos tenido que alertar en forma sistemática alrededor de los problemas de la flota y particularmente de la formación identificada como Chapa 1, bueno, ya nos da la pauta de que estaba todo anunciado. Reynoso, ¿por qué? Me imagino que ustedes no están en desacuerdo que se cree una comisión investigadora. La pregunta que me hacía es ¿por qué no participan los trabajadores de esa comisión? Dos cosas con relación a la comisión investigadora. Primero, nosotros no participamos porque no nos han convocado. Claro. No han convocado a ningún trabajador. Pero el segundo hecho, cuando nosotros vemos los nombres de quienes participan en la comisión investigadora y vemos a Fernando Frediani, un hombre que fue subinterventor de Ferrocarriles Argentinos entre 1989 y 1990, que fue procesado por vaciamiento, por maniobras fraudulentas a Ferrocarriles Argentinos, entonces ya nos da la pauta de que esta comisión investigadora no va a investigar más. Uh-huh. Muy claro. ¿Por qué la Comisión Nacional de Regulación de Transporte salió rápidamente a plantear la falla humana como dándole un respaldo a Randazzo, que no ha podido hacer lo que no se hizo en 50 años? Claro que el gobierno hace 10 que está de esos 50. En un año no lo puede hacer Randazzo. ¿Qué valoración le encontrás vos a que la CNRT rápidamente haya dicho que esto tiene que ver con que el chofer iba más rápido, que no reconoció señalizaciones, que no quiso frenar? Una locura. Lamentablemente la CNRT no nos escuchó, porque nosotros en septiembre del año pasado le acercamos un informe de la situación de la flota, pero particularmente del Chapa 1, en donde le advertíamos que todas esas formaciones que habían sido modificadas habían perdido la estandarización, uh-huh. Primer problema, y que después era un ensamble de diferentes tecnologías que eran incompatibles entre sí. Esto se lo pasamos a la empresa, ante la falta de respuesta de la empresa, se lo pasamos a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, se lo pasamos también al Ministerio del Interior y Transporte y también a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas. Es decir, dimos el alerta a todos los organismos que tenían que haber tomado en sus manos esto. Los compañeros tanto de la fraternidad como de la Unión Ferroviaria hasta hace una semana no habían prestado servicio en esta formación. La formación la estaba haciendo con personal superior y después cuando plantearon de que se habían cambiado los frenos, de que estaban dadas todas las garantías, los compañeros empezaron a prestar servicio y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Pero lo que está dando vueltas es el problema de que el sistema está como les decía antes, en absoluto colapso. Lo que pasó el jueves, les puedo asegurar que pudo haber ocurrido el lunes a las 7 de la tarde, cuando también una formación detenida entre Liniers y Villaluro estuvo a punto de ser colisionada por una formación diésel de Ferrobaires que venía en dirección 11, por la misma vía, en dirección 11 Tragado. Y no hubo, providencialmente, no hubo un choque en ese momento. Así que estamos viviendo una situación donde estamos prestando servicio en la cuerda floja, en una situación, la verdad que las empresas prestan servicio en una situación temeraria. Reynoso, pensando en lo que usted manifiesta, lo de el sistema, ¿por qué no amplía un poco lo que es la pérdida de la estandarización? Bueno, en realidad, para garantizar un mantenimiento y una reparación eficiente, cuando se dan en este sistema una flota, se procura que sean todos del mismo tipo, que no tengan alteraciones entre sí para justamente facilitar el mantenimiento. Bueno, estas formaciones, esto fue así, por ejemplo, con todos las formaciones Toshiba, cuando se incorporaron a finales de los años 50, a principios de los años 60, eran todos Toshiba con una misma y única mecánica. Con las reformas que le impusieron los sirianos, que le costaron tanto al país, estas formaciones fueron modificadas y cada formación fue en el marco de una absoluta improvisación, cada formación se hizo como se pudo, con el ensamble de diferentes tecnologías, por ejemplo un Boeing chino con un sistema de transmisión electrónica francesa, con los frenos brasileños. Bueno, entonces todo eso producto de una gran improvisación hizo que las formaciones nunca no sean iguales una entre otras. Es más, que ni siquiera tengan planos en estas formaciones. ¿El Chapa 1 tenía plano? No había planos de sobre todo el sistema Nordbrennsen, que es el sistema de frenado. Uh-huh. ¿Quién tiene los planos, Reynoso? No, se supone que los tendrá ENFER, Emprendimiento Ferroviario, los directivos de Emprendimiento Ferroviario. Esa formación tuvo que tener asistencia de Nordbrennsen en Brasil, es decir, tuvieron que venir los técnicos del exterior para repararlo. Eso era la pauta de la magnitud del daño que tenía el equipo. Uh-huh. Le hago dos preguntas finales, Edgardo. ¿Quién controla que salga una formación? Es decir, ¿quién asume la responsabilidad de dar el visto bueno para que una formación haga el servicio? ¿Qué organismo? El organismo que tendría que estar regulando absolutamente todo es la CNRT. Ajá. Pero en lo cotidiano es la misma empresa, las mismas jefaturas. En este caso es Romero y Royo. Romero y Royo son los empresarios. Sí. Responsables directos son los que tendrían que estar sentados ahora en el banquillo de los acusados, no el Motorman. Uh-huh. No ninguno de los dos Motorman. Los que tienen que estar sentados en el banquillo de los acusados son Royo y Romero, que siguen robando al Estado y dejando en la inseguridad absoluta a los pasajeros y los trabajadores. Bien, si el ministro de Interior y Transporte, Randazzo, públicamente dice: el Chapa 1 se arregló en forma total y completa. ¿Quién controló eso? Bueno, eso justamente lo hicieron en ENFER. Se supone que el control de calidad es conjunto con UGOMS, con la concesión de Royo y Romero, uh-huh, y que arbitraron todos los medios. Eso es lo que nos plantearon en estos días. Le agrego una más, Reynoso, agradezco su tiempo. No. ¿Qué otro personaje integra esta comisión investigadora? Bueno, uno de los que pertenece es Frediani, la comisión investigadora, Armando Frediani, un hombre que fue subinterventor de Ferrocarriles Argentinos, que está entre el 89 y el 90, uno de los vaciadores de Ferrocarriles Argentinos, titular de Trasnoa, una empresa que se llevaba comisiones por el transporte de carga, y en realidad lo que hacía era gestionar ante la misma cartera de clientes de Ferrocarriles Argentinos. Terminó procesado por una serie de maniobras ilícitas que iban desde todo este cobro de comisiones por carga, en la industria del juicio laboral, bueno, terminó procesado y ahora lo tenemos como uno de los de las figuras que va a definir si hubo dolo en esta Bien, y la última, ¿cómo están saliendo las formaciones hoy? Bueno, están saliendo como venían saliendo hasta ahora, con las mismas características, tal vez con un poco más de control, pero bueno, estamos prestando un servicio deficiente con cerca, hoy creo que andamos en el orden de los 12 o 13 formaciones, nada más, cuando tendríamos que tener 24. Reynoso, le agradezco mucho y le mando un abrazo. Adiós, muchas gracias. Bueno, yo te dije sobre el método. A diferencia de la masacre de Once, el gobierno se paró en otro lugar. Yo no quiero pensar que se paró en otro lugar porque la cantidad de víctimas fue menor comparativamente. En aquel momento no solamente no hubo una manifestación clara, la única importante, al margen de la barbaridad expresada por el secretario de Transporte, Schiavi, la presidenta dijo 15 días, en Rosario, 15 días. Algunos se rasgaron las vestiduras y dijeron, le está poniendo un plazo a la justicia. El método trató entonces de mostrar un poder, una fuerza, que al día de hoy es una causa elevada a juicio, parada. 15 días, dijo la presidenta, porque tiene que haber claridad sobre los responsables de la masacre de Once. Luego no emitió más opinión, salvo para anunciar las obras y las inversiones y el gran trabajo de Randazzo. El enorme trabajo de Florencio Randazzo, que, como se dice en la jerga, tomó una papa bien caliente. Cuando se le preguntó a Randazzo sobre las gestiones anteriores, dijo, yo no voy a opinar. Porque el método es sobre aquello que no es admitido, que no puede ser admitido, que no es deseable que lo admitan. Se parte de ese punto, es decir, foja cero. Asumió Randazzo, lo de atrás no es la jurisdicción de la presidenta, ni de Randazzo ni de nadie. Los trenes comenzaron a funcionar mejor a partir de Randazzo. Y esto lo dicen así, lo manifiestan así y lo dicen sintiéndolo. De manera tal que nadie puede cuestionar sino a partir de Randazzo en adelante. Bueno, Randazzo tiene una masacre que se llama la de Castelar. Entonces, ¿qué hizo a diferencia? Porque aprenden, a diferencia de lo que sucedió en Once. Rápidamente la CNRT dijo, esta es una falla humana. Lo cual es demencial y lo acaba de decir Reynoso, pero cualquiera que intente buscar información, no que reproduzca como se invita habitualmente a reproducir para tomar una posición. Eso también es parte del método. Que busque algo de información. Que se interese un poco por lo sucedido. Va a llegar a la conclusión de que es demencial que un gobierno diga que un sistema ferroviario está en manos de una persona. Y que por esa persona ocurrió lo de Castelar. Porque ni bien se lanza la tesis para el gobierno de que fue una falla humana, los mismos trabajadores dicen, ese Chapa 1 tenía problemas el lunes. Pero si no quieren entender el Chapa 1, quédense con esto que es más de sistema, que tiene que ver con la estandarización. Las reformas que sigue haciendo Sirigliano a través de Enfer se hacen con los planos de esas viejas máquinas Toshiba, con repuestos que no son de esas viejas máquinas Toshiba, sino son adaptaciones. Y quédese, por lo menos para reflexionar, no apurarse a tomar partido como se invita, a pensar si no son los repuestos originales, porque ya no hay repuestos originales, y son adaptaciones brasileras, francesas o lo que sea. ¿Quién debe controlar? Lo dijo recién Reynoso, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte controló la CNRT a esa máquina, que con todos esos injertos es desde ya insegura. Lo que hizo la CNRT, lo que hizo el gobierno a partir de la experiencia de ONCE, es no callar y buscar la variable de ajuste, el fusible, el motorman, es responsable. No quiso frenar. No es demasiado, como método digo, no es demasiado que se nos diga a todos que el tipo no quiso frenar. Me pregunto si no va a haber una marcha de los trabajadores para ponerlo en relieve a esto. Y de organizaciones que entienden que es un ataque a los trabajadores o no es un ataque a los trabajadores. Y no me estoy refiriendo únicamente a quien manejaba esa máquina, sino quienes viajaban en esos trenes. O no es importante en este momento porque no hay métodos para contrarrestar aquello que hegemónicamente se desplaza a gran velocidad y con toda impunidad. Solamente es una pregunta. Hoy Reynoso nos dice lo mismo que nos dijo en el año 2005 el ingeniero Rosendo. ¿Por qué lo traigo? Porque a nadie se le ocurría que podía suceder un accidente de magnitud. A nadie. Cada vez que ocurría algo en el Sarmiento, se atribuía a posiciones políticas, boicot de las fuerzas que no entienden el proceso revolucionario de este país. Y no lo digo en sorna, lo digo porque muchos así lo consideran, lo piensan, y en la línea del reformismo es lo mejor que le pudo pasar a la Argentina. Lo tienen que hacer más visible, más claro. Y ante situaciones como la de ONCE y la de Castelar, han tomado tan bien el método que no se animan a verse y a reflexionar con las capacidades que tienen. Va a pasar lo de Castelar porque fueron 3 muertos. Uno de los muertos, Cristian Darío Núñez, tenía 31 años. Vivía en La Perlita. La familia todavía no comprende por qué Cristian viajó hacia Capital Federal cuando tenía que esperar acá en Moreno a un familiar o a alguien. ¿Por qué tomó el tren? Tomó un tren y regresó en otro tren y encontró la muerte. Tenía 31 años. Yo pude hablar brevemente con Luis Vega, que es un hombre que tiene un comedor en el barrio San Carlos. Es el tío de Cristian, el día sábado. Y me explicó escuetamente lo que había ocurrido. De esto también se trata. Y aguardar que los trabajadores, Sobrero, Reynoso, las organizaciones que vienen interpelando hace años lo que es el desmantelamiento y la muerte, tengan la capacidad, las ganas, la fuerza de desafiar esto que es un método tan sistematizado que apunta al no pensamiento. Compre la mejor tapa del diario y salga a caminar. De eso se trata. Nosotros tratamos de interpelarlo. Con la poca fuerza que tenemos. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.

Bueno, al momento de hacer la nota con Reynoso, que escuchaste recién, previamente compartíamos lo que significó un acto partidario, un acto peronista, un acto del Frente Renovador aquí en Los Indios el día jueves. Sergio Massa es el intendente de Tigre, ustedes saben. Evalúa si compite o no, esto es, si encabeza la lista o no. ¿Cuál es la variante que los mismos frentistas evalúan? Que si Massa no juega, al tener un acuerdo con Felipe Solá, esté el ex gobernador participando allí. Y además la esposa de Sergio Massa. Se espera que esta semana haya otro acto del masismo más reducido, como para marcar posiciones dentro de lo que es la búsqueda de posicionamientos que ofrece este paraguas tan importante para los que necesitan permanecer, renovar y expandirse. Massa entiende bien lo que es el marketing. Para los que no recuerdan, para los que no tienen una memoria adaptada a este tiempo, Massa se inició en la juventud de la UCD, al igual que Amado Boudou, actual vicepresidente de la Nación. Y hay mucho de marketing en esto. Tiene peso específico, importante para la política de hoy, lo que significan las encuestas. El valor de estas. Massa esperaba este fin de semana que le acercaran una gran encuesta para saber si su diseño de no hablar y gestionar, como dicen, le da una plataforma de continuidad a su proyecto, que puede ser candidato a la gobernación, o algunos dicen a la presidencia en el año 2015. Por eso se lo planteé a Graciela Camaño sobre el marketing político. Y Camaño, en un tono, insisto, más moderado que en otras oportunidades en las que pude entrevistarla, refiere lo siguiente sobre el marketing político y sobre los que no hacen marketing político. Claro que ubica en este segundo estadio a Massa. Lo escuchamos. En realidad yo no voy a hacer elucubraciones políticas, porque la verdad es que nosotros hasta ahora lo que se ha hecho es acción política. Los tiempos que fueron marcando los intendentes estaban absolutamente vinculados a su propia gestión, a la necesidad de gestionar cada uno de sus distritos, y me parece que fue muy oportuno ese manejo de los tiempos. Me parece que este grupo de dirigentes políticos de la provincia privilegia, en lugar del marketing político del que usted se queja, la acción política, no andar sacándose nada más que la foto para ver cómo nos juntamos, sino tener una estrategia, tenerla definida, tenerla proyectada en el tiempo. Y ahora estamos en el marco de la elección del candidato del frente. Y se va a seguir la misma metodología, no vamos a hacer una elección pública, la vamos a hacer en los ámbitos en los que corresponden. El cronograma electoral nos marca que recién el día 20 nosotros tenemos que mencionar a todos los candidatos. Y ahora Camaño va a ser más clara en cuanto a estrategia política electoral de este peronismo. Es una vertiente, no es la única. Y hace a la discusión, frenar la discusión, parar la discusión de dirigente a dirigente, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, en el último tiempo. Personalizar la política, que también hace al método. Y entonces es más bien plantear una plataforma, un discurso, una búsqueda, que se asienta fundamentalmente en el acompañamiento que ha obtenido Sergio Massa, sin hablar, sin jugar, sin hablar públicamente, quiero decirlo. Massa hace más de un año y medio que viene armando y se encuentra ante esta situación. Tiempo de hablarle a la gente y pensar en las urnas, y en la recuperación del peronismo, tal como lo dijo desde otra vertiente peronista, Julio Bárbaro. Camaño. Yo creo que está vinculada con la recuperación de la provincia, ¿no? O sea, con esta necesidad que los dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires tenemos de recuperar la provincia. Parece que hoy por hoy lo que nosotros tenemos que tener la capacidad de plantearnos es ver cómo nos relacionamos con la gente y cómo resolvemos los problemas de la gente. Me parece que tenemos que abandonar un poco la discusión de políticos y entre políticos y empezar a tener propuestas reales, concretas, para resolverle la vida a la gente, ¿no es cierto? Y en ese sentido, quien lidera este grupo es paradigmático en cuanto a gestionar, en cuanto a vincularse con la gente, en cuanto a tener el oído muy cerca de lo que la gente está necesitando. Dejar de ser un tan dogmático y hacer discusiones que a veces parecen vicentinas a los oídos de aquel que necesita seguridad, que necesita viajar en un tren con una certeza, que necesita trabajo. O sea, los dirigentes, me parece que tenemos que dejar de hablar entre dirigentes y empezar a hablar con la gente. La última, diputada. En el caso de que exista una composición en el Congreso diferente a esta, ¿qué leyes deben ser corregidas que el kirchnerismo impulsó y votó? Varias. Nosotros hicimos muchos intentos en el año 2010 para resolver leyes institucionales. De hecho, votamos el 82% móvil a los jubilados y la Presidente lo vetó. Pero me parece que también tenemos que avanzar en regular correctamente los decretos de necesidad y urgencia, de regular, por ejemplo, el registro de violadores, que queda dormido en algún cajón de algún presidente oficialista que uno nunca sabe por qué no lo termina de pasar, cuanto hace tanto tiempo que tenemos el proyecto tanto en diputados como en senadores. De resolver este tema terrible que han impuesto en torno al tema de la justicia, de asegurarnos el cumplimiento de la Constitución, el acceso a la información pública, convertir en ley la asignación universal, para que realmente sea una política de Estado. Mientras la asignación universal esté por decreto, es la política del gobierno, que cualquier gobierno puede venir y puede decir que no hay plata, pero en cambio si la hacemos ley, nadie puede decir que no hay plata. Hay que prever los fondos para que la política continúe. O sea, hay muchísimas ¿La normas ley de servicio de comunicación audiovisual? La ley de servicios de comunicación audiovisual está cuestionada en la justicia. Ahí se tiene que terminar de definir la Corte en cuanto a la inconstitucionalidad que algunos de nosotros planteamos. Lo que personalmente planteé cuando se discutió esa ley era que debíamos lograr una ley que no estuviera al acceso del gobierno de turno, que fuera una cuestión de Estado, y esto es lo que tenemos que lograr. Nosotros tenemos que tratar de propender a un país en el cual las cosas institucionales no sean del gobierno de turno, sino que sean de todos los argentinos. Y son de todos los argentinos cuando son del Estado argentino, y el Estado argentino son los tres poderes. Hacemos un paréntesis a esta entrevista que le pudimos efectuar a la diputada nacional Graciela Camaño el día jueves. También tenemos para compartir con ustedes un fragmento del discurso del actual presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, que es Massa también en Moreno. El paréntesis tiene que ver con algo que nos importa y mucho, y le agradecemos al secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, que está en línea, el doctor Galloso, para hablar de lo que todos los años charlamos, para saber cómo se trabajó y cómo se trabaja en cuanto a políticas preventivas. Hay varios casos de gripe y queremos charlar con él. Ya lo hicimos con el licenciado Echeverry la semana pasada, pero ahora vamos a abordar este tema de lo que ocurre en el orden local con el doctor Galloso. Galloso, buen día. Rubén Bustamante lo saluda. ¿Cómo te va, Rubén? Buenos días. Bueno, ¿cómo se está abordando este tema antes de llegar a los números, las cifras y lo que a veces irresponsablemente se transmite generando alarma y pánico en la población? No, mira, hoy la mejor forma de trabajar y prevenir, que de hecho hoy no tenemos una epidemia de gripe A por la actividad preventiva, que es la vacuna, digo. La principal actividad preventiva, la más efectiva, la que tiene más impacto, es la vacunación contra la gripe, que cubre contra tres tipos de virus, ¿no? Que son los virus estacionales, es una vacuna que se renueva todos los años, que, o sea, no, la del año pasado no cubre, este año, por eso todos los años vacunamos, que como sabe tus oyentes y vos también, cuál es la población de riesgo a la que apuntamos, que son los chicos entre 6 meses y 2 años, las embarazadas, aquellas personas con más de 64 años, o sea, los adultos mayores, y después la población del medio, que queda entre los 12 años y los 65, que tiene factores de riesgo respiratorio, obesidad mórbida, diabetes, problemas cardíacos, problemas respiratorios, digo, hay una serie de patologías que también son destinatarios de esta vacuna contra la gripe, que es muy efectiva. ¿El programa IRA sigue en vigencia, doctor Galloso? ¿El programa? El IRA. Sí, que también tiene que ver con una infección respiratoria, que también la vacuna antigripal es importante, sobre todo en chicos menores de 2 años, pero digo, ahí tenemos otro virus, porque los que producen infecciones respiratorias en menores de 2 años durante el invierno, que nosotros llamamos el programa con infecciones respiratorias agudas, bajas, por eso se llama IRA, ¿no? Y no solo se previene con la vacuna antigripal, porque ahí tenemos dos virus más, que es el sincicial respiratorio y el adenovirus, que produce infecciones en los chicos chiquitos, ya no en los adultos. Y en los chicos chiquitos puede generar, y genera de hecho, internaciones o consultas o internaciones abreviadas, tratamientos ambulatorios o tratamientos que requieren internación. Pero esa patología de invierno en chicos chiquitos no se cubre, no alcanza solo con la vacuna antigripal. Digo, no hay una actividad preventiva tan efectiva como contra el virus de la gripe. No lo tenemos contra los otros dos virus, el sincicial y el adenovirus. Doctor, ¿cuándo se inicia la campaña de vacunación que tiene el carácter preventivo? ¿Cuál es la fecha adecuada y si efectivamente se pudo cumplir y a qué población alcanzó, qué número? Sí, mira, empiezo por la pregunta final, que es que estamos vacunando según los números del viernes. No tengo lo que pasó el sábado, estamos en 30.000, arriba de las 30.000 dosis. Que es un buen número para la población, para nuestra población, que tenemos que seguir vacunando, que el tiempo de vacunación comienza en abril. Empezamos vacunando primero a la primera población objetivo, es la población de médicos, enfermeros, trabajadores de salud, que son los que están en contacto y pueden retransmitir, entonces es una población importante a vacunar. La primera etapa, entre que la gente todavía no se enteró que está y que es donde tenemos más problemas estratégicos, si querés, logística, de nación, de provincia, nuestros propios, son los que en los que menos vacunás la población. Y la parte fuerte de la vacunación empieza entre mayo o junio. Y se sigue vacunando. El año pasado se siguió vacunando todo el año. ¿Todo el año? Sí, o por lo menos hasta septiembre, octubre se siguió vacunando. Se siguieron detectando en forma aislada, sobre todo en el Posada, que es un hospital de referencia donde nosotros mandamos las muestras. Se siguió detectando que había circulación viral. Así que aquellos que no estaban vacunados los seguimos vacunando por normativa del Ministerio de Salud de la Nación. Estás escuchando al secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno, el doctor Galloso. Déjeme preguntarle si la gripe o los casos que aparecieron responden a la definición H1N1 o si hay una modificación en la cepa y si es así, si está en estudio no. Esto. Es la cepa que está, una de las cepas que está en la vacuna, es gripe A, ¿sí? Algunos pudimos tipificar, esto lo hacen en Posada y son H1N1, tenemos en total 23 casos que fueron atendidos en diferentes centros. Lo que pasa es que nosotros tenemos la información en todos los residentes de Moreno, porque hay un sistema nacional de vigilancia que registra según lugar de residencia. Entonces después nos pasan los datos a nosotros y nosotros en esa familia hacemos una intervención particular con los menores, con ese menor de riesgo, los vacunamos si no están vacunados. Pero digamos, en una situación, algunos de esos todavía están en estudio, falta tipificar, pero debería ser en este año una situación controlable. Hay que tener alguna cosa previa en cuenta, que es, hay circulación viral. ¿Qué significa esto? O sea, el virus está circulando. Que haya vacuna y que haya, cuanto más población haya vacunada, menos riesgo de que eso se transforme en una epidemia, en un brote, porque hay menos población susceptible a enfermarse. Claro. Entonces, lo que tengo que insistir es que se vacunen. Nosotros tenemos abierto varios lugares de vacunación, los 40 centros de salud. Ya en otro programa de radio, nos entrevistan a mí o a alguno de los compañeros, después llaman los vecinos diciendo, bueno, en este centro no hay vacunas. Puede ser. Digo, son 40 centros de salud y a veces la logística y el volumen de vacunas no nos alcanza para cubrir todo el tiempo todos los centros. Pero lo que entonces puede pasar que en algún centro, en algún momento, no haya vacuna. Lo que sí, ahí puede ser, o ir al centro, otro centro que le quede cerca, el mismo administrativo puede averiguar si en algún centro cercano, que se va a Catona y no hay, puede preguntar en San Carlos si hay vacunas. Pero que sí, en el vacunatorio central, de lunes a sábado, todos los días vacunamos ahí, en la maternidad, en nuestra maternidad ahí también llevamos vacunas, a la Estela de Carlota llevamos vacunas. En el vacunatorio central pusimos en estos días el hospital móvil porque era mucha la demanda, porque obviamente cuando hay casos y esto nos asustamos y corremos a vacunar, claro. Normal. Y estábamos vacunando en lo que instalamos como portal saludable, no sé si lo habrán visto, sí. En la Plaza San Martín, ahí también estuvimos vacunando y la verdad que con muy buena concurrencia, que hace un día vacunamos 700 personas. Así que, bueno, esto es un poco nuestra estrategia y nuestra forma más efectiva de llegar a la comunidad y recordando, como siempre, el lavado de manos, el aislamiento de aquel que está enfermo, que está con un cuadro gripal, se tiene que aislar, usar pañuelo descartable, toser y poner en la cara interna del codo, para no esparcir los virus, lavarse las manos frecuentemente. Si tiene alcohol en gel, bien. Pero si no, agua y jabón, más que suficiente. Alcance y sobra, me parece, con eso. Agua y jabón. Totalmente. Doctor Ayuso, ¿ustedes tienen en stock vacunas? Primera pregunta. Segunda, sí. Por lo que dijo, se ha llegado a vacunar a 30.000 personas. ¿Cuál es el cálculo que ustedes hacen para efectivamente evitar algún brote o alguna epidemia? ¿A qué número de habitantes de Moreno deben llegar con este trabajo de vacunación? Sí, mira, en realidad tenemos, es difícil, porque es difícil calcular la población con enfermedades crónicas. Entonces tenemos nosotros una primera etapa donde apuntamos, personal de salud menores de 2 años, mayores de 65. ¿Por eso qué? Es lo más fácil de estimar. ¿Por qué es difícil, doctor Galloso, llegar o a tener un relevamiento de personas con enfermedades crónicas? Porque no hay un registro. Son todos cálculos a partir de estimaciones. Ajá. O sea, vos sabés que de diabético hay algunos tratados en el sistema público, otros en el privado, otros que se tienen en otro lado. No hay un registro único de pacientes, es a partir de estimaciones, Y por eso nosotros, a partir de cierto momento, nosotros no, digo, la provincia, la nación, lo abre más claramente a toda la comunidad, ¿sí? Entonces, tratamos de disminuir la cantidad de susceptibles. Es cierto que también tenemos que pedir la orden médica, que después, con el paso del tiempo y el avance de la campaña, uno va vacunando también a aquel que nos dice que tiene una enfermedad crónica, aunque no tenga en ese momento el certificado. Porque, digo, la idea es poder llegar rápidamente a toda la cantidad de población, sobre aquellos más susceptibles. Si ustedes, digo, hay gente que en el ámbito privado se vacuna, aunque no tenga ninguna enfermedad crónica. Claro. Porque esto, y está bien, no está mal, pero bueno, desde el Estado apuntamos en primera instancia a aquellos que tienen mayor riesgo que, si se enferman, puedan tener alguna complicación por un cuadro gripal. Le preguntaba si tienen vacunas en stock. Vacunas, a ver, nosotros vacunas tenemos, eso al principio, como te decía, es como más irregular, es más difícil, pero ahora hay todo el tiempo, y todo el tiempo estamos yendo a buscar a Merlo, que es donde nuestra región sanitaria, donde la provincia deposita nuestra vacuna. Vacuna tenemos, y por lo menos por ahora no tenemos problemas de provisión. ¿Dijo 23 casos hasta el momento? Sí. ¿Alguno de ellos grave? No. Tenemos hay un caso, pero no lo tenemos identificado por civil, que es el sistema de vigilancia del laboratorio, en una clínica privada de Moreno, un caso sospechoso de gripe, pero la verdad que nosotros no tenemos la confirmación oficial. ¿Caso fatal? Caso fatal. Uh-huh. Un muerto que en una clínica privada no pasó por el sistema público. ¿Y las muestras que fueron remitidas al Posadas? La cosa no, porque después los laboratorios ahora privados, a diferencia del 2009, tienen su propio circuito de notificación. Uh-huh. De hecho, hay casos fatales, ustedes lo han visto, no Moreno, sino en el país, salen todos los medios nacionales, y posiblemente tengamos. Lo que es cierto, y lo que hay que llevar alguna tranquilidad a la población, después de tomar todas las medidas de precaución preventiva, es que estamos en una situación diametralmente opuesta, muy lejana de lo que fue el 2009, porque hoy tenemos vacunas. Uh-huh. Le hago la última, doctor Galloso. Dale. Para una persona que presenta un cuadro de gripe y que no ha sido vacunada, ¿Qué resultado puede tener la dosis en ese paciente respecto a aquel que entendió cuáles son las prácticas preventivas y se vacunó anteriormente? Imagino que tiene más anticuerpos, pero digo, ¿la vacuna tiene el efecto deseado de frenar el avance de la patología que genera el H1N1? No. Si está cursando un cuadro gripal, y justamente ese cuadro gripal es por este tipo de virus, sí, puede ser por otro, ¿no? Sí. Y la vacuna en ese momento no va a tener efecto, porque digo, la vacuna, desde aplicada hasta genera anticuerpos, tiene por lo menos 10 días. 10 días. Bueno, y claro, sí, en esos 10 días, de acuerdo al cuadro, se tienen que hacer todas las observaciones y todo el adiestramiento posible para evitar consecuencias en ese paciente, ¿no? Totalmente. Bueno, estar alerta a los signos de alarmas, a complicaciones, fiebre que no baja, y bueno, y como siempre, consultar. Uh-huh. Consultar a su médico de confianza, a su centro asistencial privado o público de confianza. Bien, entonces, para repasar, quienes están escuchando la nota y sienten algo más que preocupación, hay dosis, tienen que concurrir a las unidades sanitarias. Si no hay en una salita, pueden pedir al administrativo que haga la consulta en una sala cercana, si no aquí en la Plaza San Martín, y si no en el vacunatorio, y además en la maternidad de Trujuy, ¿correcto? En la maternidad de Estero de Carlota. Muy bien. Doctor Galloso, le agradezco mucho, que ande muy bien, ¿eh? Por favor, buenos días.

causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, como algunos saben, no todos, la semana pasada la doctora Cervene de Cubría falló, y poniéndolo en el plano con que se trabajan las noticias hoy, falló en contra del gobierno nacional. Este puede ser un enfoque. El segundo es que la doctora Cervene de Cubría consideró inconstitucional una parte de la mentada reforma judicial referida a lo que es la elección de los consejeros que integran o que integrarían el Consejo de la Magistratura, elegidos estos por el voto popular. Esto tiene además un correlato con lo que significa la elaboración de los frentes y, en caso que fuera por la positiva la propuesta del Gobierno Nacional, debe tener una fuerza de representación en 18 jurisdicciones para que pueda ser partícipe necesaria de la elección o de la propuesta para que el pueblo elija. Está en línea el doctor Claudio De Simone, que, como ocurrió con otros abogados a lo largo y ancho del país, presentó un recurso o interpuso un recurso de amparo contra la mentada reforma de la justicia o la democratización de la justicia. Y con él vamos a charlar sobre la metodología. ¿Qué sucede cuando alguien expone sus ideas y busca una discusión en el ámbito que entiende pertinente? ¿Qué ocurre? ¿Qué reacción hay? ¿Qué contraoferta aparece desde la misma justicia? Doctor De Simone, buen día. Rubén Bustamante le habla desde el oeste. Hola, de la provincia. Rubén, buen día. Bueno, ¿cómo estás? Usted presentó, junto con la doctora María Laura Lodeiros, interpusieron recursos de amparos contra la reforma de la justicia, ¿es correcto? Exactamente. Lodeiros es mi señora. Somos un matrimonio abogado nosotros. Y la verdad que a nosotros nos preocupó todo este asunto de la democratización de la justicia, y fundamentalmente tres asuntos, que es la elección de consejeros, lo que nosotros entendemos que partidiza notablemente la elección de los jueces, la suspensión de los jueces y la destitución de los jueces. Uh-huh. Además que consideramos que no se puede llegar a hacer este tipo de modificación sin reformar la Constitución. Uh-huh. También pedimos amparo por la modificación de la ley de medidas cautelares, por la creación de las cámaras de casación en el fuero de seguridad social y en el fuero donde el Estado es demandado puntualmente. Y como cuarto punto le pedimos al juez que fuese a entender en el sorteo que suspenda las elecciones de consejeros. Lo interrumpo. A propósito de las cautelares, fue Horacio Berbisky quien se manifestó no en contra, sino que era necesario establecer algunas modificaciones para no atentar contra los derechos de los sectores más vulnerables. ¿Cómo quedó esto? Sí, ¿cómo quedó? Berbisky se llegó, se hicieron algunas modificaciones muy pequeñas que tienen que ver con cuestiones técnicas y que tienen que ver con cuestiones del derecho ambiental, de cuestiones que se relacionan con la cuestión administrativa, pero que no cambia el espíritu, que el espíritu es no impedir ninguna acción que realice el Estado Nacional. Y yo te pongo como ejemplo el corralito del año 2003, cuando decidieron hacer el corralito y impedir la extracción de dinero. Entonces la gente recurrió a la justicia, muchos jueces otorgaron cautelares para que la gente pueda retirar su dinero, que era dinero de ellos, que lo tenían depositado en los bancos. Y de no haber mediado las medidas cautelares en su momento, en donde los jueces decían, sí, hacemos lugar a que este dinero de este señor, demuestra que este dinero es del señor y tiene que disponer el señor cuando el señor desee de este dinero, no hubiese, la gente no hubiese retirado nunca el dinero. O sea, el Estado hubiese reformulado el asunto, hubiese dado papelitos, hubiese dado bonos, y la gente no hubiese tenido el resorte rápido, preciso, seguro, de que un juez entienda en el asunto y resuelva el juez lo que tenía que resolver, que simplemente darle a cada uno lo que es justo, ¿no? Bien, ustedes radican, sí, ustedes radican este recurso de amparo en el juzgado federal número 2, cargo de la doctora. ¿Cómo es el asunto? Sí, cuénteme. Te cuento cómo es el asunto. O sea, uno sortea, o sea, nosotros como vivimos en Ituzaingó, los dos consideramos que el juez federal en civil y comercial en la zona era un juez de la Cámara de San Martín. Sí. Entonces fuimos y sorteamos en la Cámara de San Martín. Los dos recursos eran iguales, lo único que cambiaba era el nombre de quien firmaba. Uno lo firmaba María Laura Lodi, el otro lo firmaba yo, Claudio de Simone, y cayeron sorteados en el juzgado federal número 2 de la doctora Martín Afons, uno radicado en la Secretaría 1 y otro radicado en la Secretaría 3. Bueno, resulta que la magistrada rechazó las cautelares. Nosotros pedíamos cautelares para suspender todo este proceso. No desestima los amparos, sino que no hace lugar a las cautelares, ordena el traslado al Estado de los argumentos nuestros, pero sorprendentemente la jueza da un reportaje a un diario digital que se llama InfoJus, en donde ella hace manifestaciones, en donde dice que la jueza a cargo del juzgado federal el día de hoy desestimó dos presentaciones de dos abogados, y ahí es donde empieza a dar datos que a nosotros nos sorprendieron, al decir que las dos presentaciones eran exactamente iguales, con lo cual había tres personas que sabían que las presentaciones eran iguales: Lodeiros, yo, la juez, que fue la única que la leyó, porque te hacían en dos secretarías distintas. Y dice que inclusive les hace referencia que tenemos el domicilio de nuestro señor, ¿no? Y InfoJus va más allá que ella, se mete en el Facebook nuestro, nos saca una foto y nos pega una foto, va a estar viendo todos nuestros presentaciones judiciales, como va a estar viendo nuestra condición de pareja, porque ustedes le ponen una pareja de abogados que aparecen abrazados juntos en Facebook. O sea, como yo que somos marido y mujer, lo que me refiero es que habrán querido intimidarnos con que a lo mejor en una relación impropia o era algo medio raro. Así que todo esto fue bastante contemporáneo a la resolución de Servini de Cubría, que Servini suspende el llamado de planes de consejeros. Sí. Declara inconstitucional la ley en el sentido de suspensión de consejeros y tramita la cautelar que estamos solicitando nosotros, con lo cual, de los cuatro puntos que nosotros hemos pedido en el recurso de amparo, se estarían tratando tres en el recurso que presentó el doctor Jorge Rizzo, que es el presidente del Colegio de Abogados, entre tantos recursos que hizo lugar Sarmine Cubría. Así que el asunto va a estar siendo tratado, si Dios quiere, esta semana, por la Corte, ¿no? Porque es raíz de que consiguieron el parsaltum. Claro. Esta semana, estos tres temas, de los cuatro temas, tres temas se van a tener una resolución por parte del Corte, ¿no? Doctor De Simone, ustedes hacen la presentación, se sortea acá en el juzgado de la doctora Martina Fors. ¿En qué fecha? Esto lo hemos sorteado el 1 de junio, más o menos. ¿Y cuándo la doctora Fors da estos datos particulares? Y el 6. El 6. El 6 de junio. Y sabes un dato curioso, a mí el 6 de junio libran la cédula de notificación, mía la libran el 6 de junio. ¿Sabes cuándo le llega la notificación a mi señora? No. El día 7. O sea, el día 6 leímos en el diario digital la declaración de la jueza. La declaración de la jueza antes de que fuera notificado por parte de la... No notifica formalmente. Claro, es decir que, a ver, que se entienda. En la prensa, en este sitio que es InfoJus, Noticias. InfoJus. Se publica lo que la jueza al día siguiente iba a notificar a su esposa. Claro, exactamente. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? ¿En dónde lo encuadran esto? Te cuento. Todo ese proceder, viste, medio raro, porque digo, caramba, me contestó con declaraciones de la presidenta, la jueza. Entonces, como ella me tiene en internet, yo también me tiene en internet, que Martina Fons, y resulta que la jueza es una integrante de Justicia Legítima, este movimiento de judiciales, que fue el espíritu de lo que terminó siendo la reforma política que impulsa el oficialismo, ¿no? Lo que pone la jueza en una situación de bastante privilegio, porque ella firmó solicitadas rechazando el sistema judicial actual, pidiendo la reforma, pidiendo la democratización de la justicia, pidiendo cuestiones que después se terminan plasmando en esta ley, y al momento de resolver, en vez de actuar como juez imparcial y decir, no, yo no puedo resolver en este proceso porque yo tengo posición tomada, y para esto te digo, bueno, analizar los dichos de Lorenzetti en estos últimos días, en donde Lorenzetti explicó la potencia con la que debe pedirse un magistrado, ¿no? De no opinar, de asuntos que puede llegar a resolver. Ella no se apartó, no dijo, yo participé en esto, no dijo, no, rechazó la cautelar y además le dio una promoción periodística que realmente es sorprendente, ¿no? Sí, Así que bueno, nosotros estamos estudiando. Primero vamos a esperar a ver qué es lo que hace la Corte con estos tres puntos principales que son la reforma, la elección de consejeros, las medidas cautelares y la suspensión de la elección de consejeros, que creo que eso la Corte lo va a tratar y va a fallar en el sentido de lo que nosotros decimos. Y bueno, y en consecuencia después le daremos traslado al Estado para seguir discutiendo el tema de las cámaras de casación. Sí, a mí me parece que esto que se presentó... Estamos viendo ver cómo podemos recurrir al superior de la doctora Fons para que le aplique la correspondiente sanción disciplinaria, ¿no? Le decía que esta presentación de las iniciativas... la presentación de las iniciativas que derivaron el tratamiento de los proyectos en el Congreso Nacional, para mí se encuadran en algo, por lo menos muy muy tangible, que no es una justicia independiente. No lo es en la Argentina. Digo que el planteo de las iniciativas que el gobierno llevó al Congreso para que se aprueben, sí, se enmarcan en algo que es palpable, que la justicia en la Argentina no es independiente. Aun cuando existan... Están buscando... Sí, claro. Termino el concepto para que podamos reflexionar dentro de lo posible. Sí. En ese marco, y a partir de experiencias que nosotros hemos vivido aquí, es una justicia corporativa y clasista, ¿sí? Ahora, me parece que lo que tiene que discutirse de fondo, que es lo que todavía no aparece en su magnitud, es que para llegar a una instancia como la que presentó el gobierno se tiene que reformar la Constitución Nacional. Me parece que esa es la cuestión de fondo. Si quieren esto, que lo expresen, que lo expliciten, como debe ser, y que se reforme la Constitución para que desde esa manera, alterándose la Carta Magna, no tengamos que estar discutiendo esto si es más democrático o menos democrático. Claro, totalmente, porque arrancan de una interpretación equivocada, porque el mandato que el constituyente da para que los abogados, para que la asociación de magistrados elijan a sus representantes, los estudios de voto popular, o sea, los pone y los ciñe en un determinado estante y dice que los abogados y los magistrados deberán mandar sus representantes al Consejo de la Magistratura. Desnaturaliza el principio de elección, porque los abogados tenemos que elegir quién es el abogado que queremos que vaya al Consejo de la Magistratura, y los magistrados son los que tienen que elegir quién es el magistrado que vaya al Consejo de la Magistratura. Y mienten cuando dicen que esto lo hacen más democrático, porque la gente Sí, diputado vaya al Consejo de la Magistratura. ¿Entendés? No es que es una elección en donde los abogados o los abogados o los jueces nos queremos poner, apartarnos de una situación y decir, no, nosotros somos mejores, somos más ciudadanos que otros ciudadanos. Todos los ciudadanos elegimos diputados y senadores para que vayan al Consejo de la Magistratura conforme a la representación política que corresponde. Y a su vez, el constituyente requirió que los abogados y que los magistrados elijamos nuestros representantes para ir al Consejo de la Magistratura. Y eso está en el texto de la Constitución. Claro. No se puede legislar sobre el nuestro sin la Constitución. Doctor, decimos... eso es lo que venimos planteando. Sí. Hubo muchísimas medidas cautelares a lo largo del país en donde cogieron este planteo. A mí no me cabe ninguna duda de que la Corte va a confirmar la inconstitucionalidad de estas normas. Incluso, si te cuento otro detalle, el juez de al lado de la doctora Fons, el doctor Papávero, del juzgado federal 1 de San Martín, al otro día consiguieron dos cautelares que van en el mismo sentido de lo que nosotros venimos planteando, ¿no? Uh-huh. O sea, hubo en realidad tres rechazos, uno que fue al presidente del Colegio de Abogados y los otros dos que son a nosotros, que es los de la doctora Fon. Doctor De Simone, le agradezco mucho la entrevista y... gracias por atendernos, y que quede claro esto de que ustedes hicieron las presentaciones, fue sorteado, cayó en Juzgado Federal número 2 de la doctora Fons, y antes de notificar lo que iba a decidir ya lo había puesto en un medio. Claro. ¿No? Fue eso. Claro. Doctor, muchas gracias, que ande muy bien, ¿eh? Pues gracias a usted, muy amable, ¿eh? Hasta luego. Yo arranqué comentándote que entre tantas cuestiones que aparecieron el fin de semana, hay una que yo le doy entidad. No por el personaje. Te dije que el intendente 3 de febrero, Curto, planteó que hay que reformar la Constitución cada 2 o 3 años. Si esto es así, no lo que dice Curto, si lo que hay para discutir de fondo es que la Constitución del año 1994 está desactualizada y que es imprescindible reformar la Constitución para que no exista esto que la Corte seguramente va a fallar, porque estas modificaciones, sobre todo la elección de los consejeros, no se ajusta a lo que la Constitución establece. Después la Constitución tiene interpretaciones, que la Presidenta lo explicó, pero claramente la elección de los magistrados tiene que ver con la composición de las cámaras, las fuerzas políticas que tienen representación en el Consejo de la Magistratura, los abogados que eligen o los abogados que integran y los académicos que eligen, ¿correcto? Eso funciona a nivel federal, a nivel nacional, a nivel provincial, igual. Hay media sanción en la provincia de Buenos Aires, me da justo para aclararlo, hay media sanción sobre el Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires que salió del Senado, que se clavó en diputados, se frenó en diputados, porque se está evaluando otro proyecto en el mismo Senado que modifica el que se votó el año pasado, hacia fines del año pasado. Si lo que se intenta es que tenga ese valor democrático, popular, de elección, se tiene que reformar la Constitución. Por eso Servini cubría falla como falla. Y por eso hay una tranquilidad en un sector de la sociedad, más involucrada en lo legal, en lo jurídico, en lo político, que da por sentado que la Corte Suprema de Justicia va a fallar en el mismo sentido que falló la doctora Servini de Cubría. Tan personaje como Ollarvide y tantos otros. El artículo 114 de la Constitución Nacional dice que el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo de la Magistratura? seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. Primera cuestión de lo que también se labura en desinformar: el Consejo de la Magistratura no elige los jueces, propone las ternas, ¿sí?, y que después son observadas por el Ejecutivo y son enviadas al Senado para su aprobación. Emitir propuestas en temas vinculantes para el nombramiento de los magistrados y los tribunales inferiores. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. Ejecutar facultades disciplinarias a los magistrados. Decidir la apertura del procesamiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Y 6, dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. ¿Qué hace el Consejo? Evaluar técnicamente las capacidades. También el Consejo de la Magistratura, esto sí, es quien tiene a su cargo la evaluación de un jury de enjuiciamiento. A nivel nacional, a nivel provincial, funcionan de esa forma. Y lo que, en definitiva, intenta hacer el gobierno, como ha hecho con otros procedimientos legislativos, con un carácter político, porque el legislativo tiene ese carácter, esa función, de darle sustento al Ejecutivo, es al no solamente alterar esto que aparece en la Constitución Nacional, sino la composición, porque desconoce el poder de la minoría, ¿sí? Con simple mayoría va para adelante. Y con una elección en donde las proyecciones hacen a lo que cada partido tiene, la jugada del gobierno ha sido esta. Y en el método, si la Corte rechaza, se dirá desde el Gobierno Nacional que es una Corte afín a la corporación judicial y periodística. Porque en esto Urquizan, con mucha habilidad, entendiendo los momentos, y a medida que pasaba el tiempo, entendió que la misma forma de construir poder era elaborar un gran enemigo. Cuanto más poderoso sea el enemigo para la elaboración del relato, más importante sería el valor simbólico de lo que pueda interpretar una parte de la sociedad. De allí que Clarín es muy importante en la funcionalidad del kirchnerismo a partir del año 2008. Y cuando se fueron agotando los enemigos importantes, que creo que lo son, llegamos a la instancia de la justicia, en esa parte en donde la justicia no entiende el proceso nacional y popular que requiere de la acumulación de todo el poder para seguir llevando adelante las políticas de inclusión. Y allí ya no es una cuestión política, sino una cuestión de independencia de poderes, y en todo caso lo que va esgrimiéndose día a día hasta que llega la Corte es que si quieren esa instancia en donde el Poder Ejecutivo decide, que pidan una reforma de la Constitución, que vayan hacia una reforma de la Constitución, que es lo que correspondería para abolir estas discusiones que no son discusiones. ¿Qué hacemos ahora, Bernardo? Bueno, vos decís. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Rápido a entregar lo último de la propuesta de hoy. ¿Qué dijo el presidente del Consejo Deliberante el jueves en el Club Los Indios? Como un dirigente del Frente Renovador, estaba allí su conductora política, Graciela Camaño, se manifestó por la positiva, por la recuperación del peronismo. ¿Contreras lo tenemos? ¿No? Tenemos que esperar un poquito. Si todo marcha como hasta ahora, y nadie sabe cómo sigue mañana, esto hay que decirlo, hay que ver si Contreras y Vera van a una propuesta unificada, si allí ingresa el vecinalismo, que es lo que se estaba discutiendo hasta ayer, y si es así, hay una sola lista o hay dos listas y se juegan las primarias, las PASO, en agosto. Lo que pide Sergio Massa es que haya listas únicas, esto es, evitar la confrontación, mostrar una imagen de consolidación de proyecto de cara a la legislativa. Contreras, discurso en el Club de los Indios el jueves, dijo esto. Que nos encuentra juntos, unidos y fundamentalmente con mucha, pero mucha expectativa y mucha esperanza. Ese es el proyecto de este joven intendente, del intendente de Tigre, de quien en el día de ayer plasmó nuestras ansiedades y presentó el Frente Renovador, herramienta con la cual vamos a dar la batalla en estas primarias de agosto y en las elecciones de octubre para poner en marcha ese proceso transformador, ese proceso que el peronismo necesita para llevar al peronismo a la victoria y para que el pueblo de Moreno pueda sentirse realmente realizado. Creo, compañeros y compañeras, que nos encontramos en un momento histórico para nuestro distrito. Hace muchos años que declamamos que debemos juntarnos los dirigentes, pero por una u otra cuestión nunca llegábamos a buen puerto. Creo que este es el puntapié inicial para que un grupo de compañeros, en su mayoría peronistas, puedan entender que nuestro distrito no necesita más de divisiones, no necesita más de que nos dividan, de que nos hagan creer que divididos podemos llegar al objetivo. No es así, compañeros. Necesitamos del diálogo, necesitamos de estar cada uno de nosotros muy cerca de nuestros compañeros de base para que juntos podamos transformar esta realidad. Y creo y estoy convencido que cada uno de nosotros sabemos cómo se hace y sabemos lo que hay que hacer cuando accedamos al poder para poder transformar esa realidad. Cada uno de nosotros tomará realmente esa responsabilidad porque así lo sentimos y así queremos compartirnos y compartirlo con cada uno de ustedes. Realmente escuchaban estos días una definición de nuestro conductor, el compañero Sergio Massa, y realmente me parece que eso es lo que sintetiza este momento y ese proceso. Él decía: no venimos a competir con nadie, venimos a compartir un esfuerzo para lograr mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Estamos despidiendo, acto en repudio por la tragedia de Castelar. Mañana a las 14:30 en el hall central de la estación de Once se realizará un acto de repudio al gobierno nacional por la tragedia ocurrida en Castelar, de la que es absolutamente responsable. ¿Sí? Mañana vamos a trabajarlo esto. ¿Sí? Reiteramos, 14:30, mañana en el hall central de la estación de Once se va a realizar un acto de repudio al gobierno nacional por la tragedia ocurrida en Castelar, de la que es absolutamente responsable, y esto lo publica la agencia Walsh. Estoy viendo quiénes convocan. Organizaciones sociales, piqueteras, universitarios, sindicales y partidos políticos van a realizar mañana a las 14:30 un acto en el hall central de estación de Once. Primeros convocantes: Asambleas del Pueblo, Torre, la 29 de mayo, Cuba MTR, MRS, TUM 29 de mayo y otros. Estos son los primeros convocantes.